Kaixo, Gabón. Gabón, ¿qué pasa? Si nos viera la gente aquí, como estamos divididos, porque nos falta la mitad del equipo técnico. El que habla aquí está en el control y con el micrófono a la vez. Y al otro lado, ZZ Iñaki y Baranda. Muy buenas. Muy buenas. Te hemos castigado en la pecera. Sí, sí, oye, qué raro, se siente uno aquí. Sí, parece que estamos enfadados. Sí, nos separa el cristal cuando normalmente solemos estar ahí los tres ZZ juntos. Más... Partido de dobles hoy, a ver quién gana. Sí. ¿Eh, perdón? Partido de dobles hoy. Ah, ya, ya, partido de dobles. Tenemos, sí, porque a mi lado está. Bueno, está Funk Totti, que está haciendo labores ahí de emisión, de técnico. Y bueno, el que os habla, pues me ha recordado viejos tiempos, porque aquí empecé solo, ahí con la mesa. ¿Hace cuántos años? Y con el sonido. ¿Hace cuántos años, David? Pues si esta es la sexta temporada. O sea, a seis por año. Pues hace seis años. Oh, pero más. Bueno, la pandemia también hubo programa, ¿no? Sí, pero mira, la pandemia tuve que hacer. Creo que estoy. Voy a bajar un poquito porque yo creo. Ahora. Sí, estaba sonando un poco fuerte mi. Ahora, vale. No, que estaba viendo la aguja que estaba saturando mi voz. No, decía que la pandemia. Empecé el programa y allá por marzo de aquel año, en el 2020, ya tuvimos que dejar de venir a la radio, cada uno en su casita, y lo hacía en casa. Hacíamos los podcasts en casa, los mandaba a Pabliño, de aquí de Sinchilic Irratia, y él los colgaba en la red. No era en la Sinchilic Irratia, en la página de Sinchilic Irratia. No era en directo, pero bueno. Ya hicimos unos cuantos programas así. Pero, y entonces también solo. Luego ya empezó poco a poco a aumentar la familia de Cales Soul, hasta todos los que somos. Y por cierto, que la semana pasada se nos olvidó saludar aquí a la gente. Estábamos emocionados, sí, con hablando los chinchas, de familia. A la gente de Valencia en Radio Gallinera, gente de Zaragoza, Radio Topo, y a toda la gente que nos escucha por aquí. Y bueno, y. Baranda, que no se te oye. No, estoy aquí atento. Concentrado. Sí, porque antes te veía tu perfil izquierdo, ahora te veo de frente. Y, o sea, yo tengo un buen perfil, ¿eh? ¿Será David Soul o no será? Y sí. Pues aquí, oye, pues mira, después de varias semanas de DJ que estuve en el banquillo, otras dos semanas de Semana Santa, oye, y otra te semana trabajar, de banquillo, ¿eh? Sí, ya acabo la Champions, vuelvo a la Liga y vuelvo al equipo titular. Eso es. ¿Y cómo habéis sufrido el apagón? El tema estrella de la semana, el apagón. Pues aquí, por cierto, bastante bien, ¿no? ¿Eh? Aquí? Digo que aquí bastante bien. Bastante bien, eso. Yo menos de una hora volvió la luz, sí. O sea que no nos podemos quejar. A nivel nacional hemos sido los primeros. O sea, y la radio, es verdad que era el único instrumento válido como medio de comunicación. Una que entonces radio servía, a pilas. El único que servía, ¿no? Sí, sí. La radio. Una radio a pilas y eso, es. Eso no falla. Ya sabes que la gente haciendo colas en las tiendas de. Sí, hombre. No, ya he visto yo imágenes, ¿eh? Haciendo colas para comprar transistores, para comprar pilas, camping gas, todo. Papel higiénico. Pero bueno. Falta el papel higiénico. Bueno, que no nos vamos a enrollar. Vamos con la sintonía y luego explicamos un poco de qué va a ir el programa. Muy venga, bien, vamos. Bueno, pues seguimos aquí en esta situación un poco anómala, uno a cada lado, como quien dice, del cristal. Y bueno, pues hablando con mi compi ZZ Iñaki de cómo podríamos desarrollar los siguientes programas, sí, hasta final de temporada. Es que tenemos aquí Baranda, no nos mires así. En los desayunos, tenemos muchas reuniones clandestinas, muchas horas juntos al final de las mañanas. Y decíamos, oye, yo un día le comenté, ¿qué te parece si hacemos un recorrido geográfico por todos los Estados Unidos? Uh-huh. Y hacemos, pues, de cada ciudad, vamos viendo los diferentes sellos que existían, los diferentes. Sí. Y darle, si decimos, al programa en sí, a cada esto, un hilo conductor, pues eso, como es, hicimos con los Littles. Eso es, exactamente. Pues ahora con las ciudades que tenemos. Las ciudades tantas, souleras, eso que es. En Estados Unidos hay un montón. Y usar de hilo conductor. Eso es, tenemos Nueva York, tenemos Memphis, tenemos Chicago, Detroit, Filadelfia, Los Ángeles. Y bueno, ahí dentro de cada ciudad, pues los sellos más importantes que todo el mundo conocemos, y luego otros sellos igual no más, menos conocidos, pero bueno, que también tenían temas bastante chulos de soul, de rhythm and blues, y bueno, nos hemos tirado por ahí. Y la primera ciudad que hemos elegido ha sido Nueva York, que como todo el mundo sabrá, pues hombre, el sello más, sí, más importante, más conocido de Nueva York, Atlantic Records, que bueno, la gente seguramente más de uno tiene en su casa discos de Aretha Franklin, de Otis Redding, de San Andave, de Ray Charles, con el logotipo del sello de Atlantic. Sí. Nosotros hemos querido ser un poquito más exquisitos, más originales. Bueno, eso es, igual no tirar a lo obvio. Sí, eso es, no tirar a lo obvio y buscar temas de sellos también muy importantes, sí, también sí, conocidos, pero igual para el gran público no tan famosos. Uh-huh. Y entonces, bueno, uno de los sellos a los que hemos recurrido de la ciudad de Nueva York es el sello Sioux Records, que es un sello fundado por Henry Yugi Murray y Bobby Robinson en el año 57. Como ocurre con muchos otros sellos de Estados Unidos, bueno, tenían sus filiales, como era Symbol Records, Cracker Jack, Broadway o Instant Records. Pero vamos al grano y vamos con el primer tema, Iñaki. Vamos a empezar con I Can't In A Turner. Bueno, pues, que empezaron, uh-huh, empezaron a actuar, o empezaron a grabar precisamente en este, sí, sello, en Sioux Records, que es el primer sello del que vamos a tirar. Y si quieres, si te parece, pues mira, nos presentas tú el tema y lo escuchamos. Vale, pues vamos a ir con un tema de I Can't Tina Turner. El tema es If, en el sello Sioux del año 1961. What would I do? And if I saw you holding her hand, what would I do? What would I do? I said if I should lose you to another girl, tell me what would I do? Aquí hemos tenido a I Can't In A Turner del sello Sioux, en el que permanecieron hasta 1964. Y permanecieron en ese sello, lo digo porque luego cambiaron de sello, y es que yo en la sección del Norden voy a poner una también de I Can't In A Turner, de su siguiente sello, ¿ah, sí? Loma. Sí. No me digas. Ha coincidido. O sea que nos estamos pisando aquí, sí, los temas y los artistas. Y bueno, que se nos ha olvidado decir. ¿En, que la... se, ¿en qué sello, si se puede saber? O... En Loma. Ah, vale, sí, Los Ángeles. Eso es. Loma de Los Ángeles. Eso es. Que se nos ha olvidado decir que, aparte de este hilo que vamos a seguir hoy de las ciudades, vamos a tener las secciones habituales. Bueno, pues cuando llegue el momento. Eso es, lo presentaré luego, eso sí. Bien, bien, bien enlazado. ZZ Añaki aquí. Seguimos. Bueno, pues si te parece, vamos con el siguiente tema. También el sello Sioux Records. Y esta vez a cargo de Baby Washington, a la que, por cierto, acordaros que es una artista que estuvo en el Mojo Working hace ya unos cuantos años y a la que dedicamos en este programa de la hora 45 que no ha salido. Hemos hecho 7-8 sesiones, o igual alguna menos, y ahí se ha quedado un poco en el intento, pero bueno, la idea estaba ahí. Y le dedicamos un monográfico a esta cantante, nacida en Carolina del Sur un 13 de noviembre del año 1940. Inicia su andadura discográfica en el sello J&S y poco después ya entra en Neptune Records, donde consigue un par de éxitos con los temas The Time y The Bells. Y tras un breve paso por el sello ABC Paramount Records en el año 61, ya al año siguiente, estamos ya en 1962, ingresa en este sello neoyorquino, en Sioux Records, y logrando su mayor éxito con el tema That's How Heritage Ain't Made en el año 63. Nosotros vamos a escuchar un tema también de ese año, del 63, y que se titula I Got a Feeling. Bueno, pues seguimos en el sello Sioux Records. Recordamos que estamos haciendo un repaso a diferentes sellos en la ciudad de Nueva York. Y ahora vamos con uno de esos filiales que comentábamos antes, con el sello Cracker Jack Records, y con un grupo no muy conocido, pero bueno, que tiene un gran tema. El grupo es Linda y los Del Ríos, un grupo formado en el año 59 por el cantante John Tavares y que publicaron un único single en este sello filial de Sewell Records y posteriormente luego se disolvieron. Por cierto, he estado intentando buscar a ver si tenían alguna relación el cantante este John Tavares con uno de los grupos bueno, más no era muy conocido, pero tuvieron varios discos en los 70, los Tavares, pero no sé, no he encontrado, no sé, igual tenían alguna relación, pero porque los Tavares, el grupo ese de los 70 eran de los hermanos Tavares y este cantante que forma este grupo era John Tavares, no es un apellido muy muy común, pero bueno, no parece que sean de la familia. No, si no has encontrado. Entonces, ¿eh? ¿Verdad? Si no has encontrado. No, no, la verdad es que no, he estado intentando, pero bueno, que igual puede ser que tengan relación o que incluso sean ellos mismos, que luego en los 70, pero no, no parece, ¿eh? Bien, vamos con el tema que vamos a escuchar, como decía, en el sello Cracker Jack Records en el año 62 y que se titula Come On, Let Me Try. All-Nighters. All-Nighters. ¿Qué bueno. pasa, ZZ Iñaki? ¿Qué nos traes hoy en Descubriendo el Norden? Pues después de haber fallado una semana, que a mí me pilló de vacaciones. Que no te lo perdonamos en la vida y se te descontará del sueldo. Por cierto, sí, la semana pasada no estaba yo para llevar la cuenta de los programas. Y me equivoqué. Sí. No, ya cuando dije el número de programa ya. ¿El 22 o qué era? No, era el 24. Era el 24, hoy sí, es el 25, ¿no? Porque es. Me está chivando aquí tu carpeta. Ya, claro, mi carpeta va numerada. Eso es. Bueno, venga, ¿qué nos traes aquí? Eso, venga, a ver. He traído cuatro temitas y empezamos la noche con Darrell Banks. Nacido en Mansfield, Ohio, pero se crió en Buffalo, Nueva York. Casualidad. y aprendió a cantar como casi todos los grandes del soul, dando gracias a Dios en los coros de gospel de las iglesias. Un denominador común, sí, los artistas sí, de soul y rhythm and blues. Pues Banks dejó un patrimonio de 7 singles y 2 LPs antes de que lo matase a los 35 años una bala disparada por un agente de policía fuera de servicio. Banks pasó por los sellos Revealed Records, donde sacó el tema Open the Door to Your Heart, que por cierto conocido. Que por cierto, ese single la semana pasada lo vimos aquí, lo tuvimos aquí en nuestras manos, en porque fue uno de los que pincharon Íñigo, yo creo que fue Íñigo el que lo pinchó. Que me perdone Punko, porque igual fue Punko, pero no sé, yo creo que fue Íñigo. Temazo. Y si ese Punko, pues bueno, sí, que me perdone, claro. Ya me dirá luego. No, pues, luego pasó también por Atco, donde sacó Angel Baby, y por Volt, donde sacó I'm the One Loves You. Hoy aquí en Cale Scale vamos a escuchar el single Angel Baby de Atco en el año 1967. Don't you spread your wings, angel baby, don't you never leave me. Angel baby, don't you spread your wings, angel baby, don't you never leave me. I'll say better things, cause you know I'm glad I found you. I'm gonna dedicate my life to you and build my world around you. I'm gonna love you through the years. I'll never bring you pain or tears. I'm gonna keep you satisfied, so you'll never, never leave my side. Oh, my pretty little baby, yeah. Keep on moving. Away. I'm gonna work and talk, sweat and strain. I got to give you a little everything. No rich man, poor man, beggar man, please. Ever, ever steal my baby away from me. Seguimos con Earl Jackson y su Soul Self Satisfaction. De este cantante poca información he podido encontrar, la verdad que nada, y solo he podido sacar que publicó 2 singles, uno en el año 1956 en el sello Caravan y otro en el año 1965 en ABC Records, que es el que vamos a escuchar. Soul Self Satisfaction es su nombre y fue producido, dirigido y con los arreglos de Johnny Pate. Este sí, un nombre más conocido. Vamos con él. I need some soul self-satisfaction and a baby. Oh yeah. some soul self-satisfaction. All right, listen, since you've been gone, there ain't nothing but a heartache. Oh yeah, but if I should die, nah, nah, baby, before I wait, nah. Oh yeah, I pray to the good Lord, I mind my soul to take, now. Oh yeah, I know I'm gonna need some shoulder, soul self-satisfaction. Oh yeah, now listen, there ain't no misunderstanding. Y ahora vamos a continuar con un tema, el que os he mencionado antes, de Ike and Tina Turner. El tema Somebody, Somewhere Needs Me. Esta canción la publicaron en el año 1965 en el sello Loma. Es decir, antes hemos dicho que estuvieron en el año 64 en Sue Records. Empezaron ahí, eso es. Eso es, y cuando dejaron Sue Records fueron a Los Ángeles. Bueno, sí, estuvieron en varios a la vez, grabaron alguno aquí, alguno allá. Y de hecho, para Loma Records fueron uno de los primeros artistas que contrataron ahí en Loma Records. Pues el sello de Loma Records fue creado en el 64 y era un subsidiario de Warner Bros. Fue este que vamos a escuchar fue su segundo tema y era la cara del single con su mismo nombre. Vamos pues con el primer tema en orden de Ike and Tina Turner que os traigo. Pínchala, DJ. Yeah. tenido el primer tema que hemos pinchado en Northern Soul, en Descubriendo el Norden de Ay Cantina. Y vamos a finalizar la sesión de Norden de hoy con una de las grandes, con Ella Fitzgerald y el tema Get Ready. Ella Fitzgerald grabó Get Ready en los estudios Olympic de Barnes, y fue un estudio excelente para conseguir un buen sonido de batería, especialmente con el gran Cate Grant detrás de la mesa y el productor Richard Perry, uno de los grandes productores discográficos estadounidenses. Se dice que Richard sabía exactamente lo que quería del baterista y tenía una forma especial de sacar lo mejor de sus músicos. Golpea el centro del tambor y sin golpes en el aro, por favor, le solía decir. El álbum salió en el nuevo sello Reprise, propiedad de Frank Sinatra, en el año 1969. Despedimos el Norden con Ella Fitzgerald a lo grande. Gabón, All Nighters. All Nighters. Gabón. Bueno, pues después de esta sección de Northern Soul que nos ha traído hasta aquí nuestro colaborador y amigo del programa ZZ Iñaki, este último tema nos lo apuntamos, Ella Fitzgerald, haciendo una versión de los del Get Ready de los Temptations. Sí, se me ha olvidado mencionarlo, pero sí. Bueno, ya no pasa nada. Sí. Seguramente la audiencia ya conocerá, nuestra querida y distinguida audiencia, seguro que ya conocerá del Get Ready. O sea que esta vez en la voz de Ella Fitzgerald. Sí. Bueno, pues vamos a continuar con el repaso a los diferentes sellos Nueva York. Ahora vamos con el sello Enjoy Records, sello fundado por uno de los grandes productores de la escena soul y rhythm and blues en Nueva York, como es Bobby Robinson, fundado en el año 1962 y que se extendió prácticamente hasta la mitad de la década de los 80. Empezaron a darle a esto del blues, del rhythm and blues, el rock and roll, y el sello ya fue derivando hacia otros estilos más propios de los finales de los 70, y de hecho fueron uno de los iniciadores de la música hip hop y grabó a grupos como Grandmaster Flash y los Furious Five, Funky 4+1, Spony G, etcétera, etcétera. Una cosa que hemos comentado antes, ¿verdad? ZZ Iñaki, que en Nueva York se puede decir que es uno de los... Al final la cultura hip hop también, según avanzaron los años, pues ganó terreno y casualidad, hemos hablado de un sello, Enjoy Records, que en los 70, finales de los 70, empezó a grabar a estos artistas, diferentes artistas de hip hop. Bueno, pues como nosotros vamos a nuestro sonido, a nuestro año más sonido más soulero y de rhythm and blues, esta vez a cargo de un cantante que sobre todo era más conocido en su faceta de composición, me estoy refiriendo a Titus Turner, y que en el año 1962 nos trajo esta joyita titulada People Should Act Funny. People should act funny when they get a lot of money. Yeah, they do. Yeah, they do now. People should act funny when they get a lot of money. Yeah, they do. Hear what I tell you? I knew you when you lived in a hut. You made your living from the cane you cut. Now you're living on a easy street. You pass me by and won't even speak. People sure act funny when they get a lot of money. Yeah, they do. Good in the morning. People sure do holler when they grab hold of a dollar. Don't they now? Hear what I tell you? I knew you when you didn't have no shoes. Your whole family sang the low down blues. Now you're laughing like a Cheshire cat. Cause your pockets are big and fat. People sure act funny when they get a lot of money. Yeah, they do. Don't they, baby? People sure can squeal with a handful of dollar bills, can't they now? Whoa, baby. I know you when I was your friend. And I stuck with you through thick and thin. Until you hit the numbers, you put me down. Whoa, baby, chances go round. People sure act funny when they get a lot of money. Yeah, they do. Good in the morning. When they get a lot of money, yeah they do. Oh yeah. All right. All right now. All right. Oh. People sure act funny when they get a lot of money, yeah they do. Don't they children? Don't they now children? They sure act funny now. Oh, when they got that money now. Bueno, pues ya estoy aquí con mis compis, Baranda, ZZ Iñaki. Con la gusto que estábamos así esparcidos. Sí, y hablando mal de mí, ¿eh? No, además me jode que estás aquí de sujetabelas ahora. Aquí, estamos todos cariñosos y ahora... Estoy en la mitad de los dos. Pero bueno, ya estamos viendo un poquito a poquito a la normalidad. Ya ha venido nuestro otro técnico, el profesor. Profesor Carlos, que ya está ahí al mando con su acólito. Factotti. Bueno, vamos con el siguiente tema. Vamos con otro sello clásico en la escena de Nueva York, Stepter Records. Estoy igual, también más conocido. Ah, qué bagache. ¿Ahora? ¿Ahora? Bien. Bueno, vamos, ya ha venido el técnico, el jefe, y ya está aquí corrigiendo claro. Como buen profesor. Bueno, vamos con las Searles, que digamos que es el género del rhythm and blues, el primer grupo de chicas en alcanzar el número uno con el gran clásico Will You Love Me Tomorrow, una obra maestra compuesta por la pareja de la vida real y pareja compositora como eran Gary Goffin y Carole King. Luego grabaron otros temas super clásicos como Dedicate to the One I Love, Boys Baby It's You, Tonight's the Night, Mama Said, Soldier Boy, bueno, etc. 5 entradas en el top 10, 5 puestos más en el top 40. Bueno, pues uno de los grupos de chicas pues más clásicos, más exitosos, y que solamente fueron un poco rivalizados por los grupos de chicas de la Motown como las Marvelettes, las Banderas o por supuesto las Supremes, estas en Detroit, estas últimas tres en Detroit, en un sello Motown. La mayoría de las grabaciones, por cierto, producidas por uno de esos grandes compositores quizás desconocido como era Luther Dixon, y también pues grabaron y trabajaron pues con gente como Leiber Stoller, Bob McCoy, Bert Case, Tito Whitsheaf, Ed Townsend o el grandísimo Bart Bacala. Y vamos, la florinata de... florinata de la escena de Nueva York. Mm. O sea, ni más ni menos. Bueno, el tema que vamos a escuchar, grabado en el año 1962, sello Stepce Records, sello neoyorquino, y que se titula Mama, Here Comes the Wind. Vamos con el siguiente tema. Vamos con otro sello discográfico, Fari Records, esta vez también fundado por Bobby Robinson en el año 1957. Y el tema que vamos a escuchar es a cargo de uno de los grupos más clásicos también en el sello Motown, pero lógicamente antes de ingresar en esta discográfica. Me estoy refiriendo a Gladys Knight y los Peeps, que poco antes de ingresar en Motown pues hicieron unas cuantas grabaciones en Fire Records, como el tema que vamos a escuchar a continuación y que se titula Operator. That line is busy all this time. Won't you please try the number? Operator, try the number. I've got to reach that baby of mine. I've got to tell him that I'm sorry for the things I've said. Sorry as I can be. So won't you please try the number? Operator, try the number. And see if you can get him to talk to me. Thank you. Remember me, don't you forget me, child. We are all only here just for a little while. Do you remember the guy, that guy that you were dating? He broke your heart now. Pues muy buenas noches, amigos. Pues después de unas cuantas semanas sin entrar aquí en Remember, y encima antes de entrar en Remember, en las que hemos diseccionado los grandes LPs de grandes cantantes históricos, que estuvo muy bien. Pues bueno, pues volvemos al Cales Cales Soul para recordar algunas fechas importantes en la escena del soul y del rhythm and blues. Y así, primero, hoy vamos a recordar a dos grandes intérpretes que se fueron tal día como hoy, pero en diferentes años. El primero, Muddy Waters, quien un 30 de abril de 1983 fallecía a los 68 años. Del Mississippi, y se convirtió en una figura clave en la evolución del blues desde sus raíces rurales hasta su versión eléctrica y urbana en Chicago. Influenciado por leyendas como Son House y Robert Johnson, fue descubierto por Alan Lomax en 1941, quien lo grabó por primera vez, marcando el inicio de su carrera profesional. Moody emigró a Chicago en 1943, donde trabajó en una fábrica y pronto se integró en la escena local del blues, siendo apoyado por Big Bill Bronson. Shoot tombstone full of this wine, balls and chain. I'm drinking tea and tea, I'm smoking down a mine. I hope some screwball start a fire. Cause I'm ready, ready as anybody can be. I am ready for you, I hope you're ready for me. All you pretty little chicks, I know you feel like I ain't no way, but stop what you're doing, baby, come over here. I prove to you, baby, that I ain't no swell. Because I'm ready, ready than anybody can be. En 1947 empezó a grabar para el sello Chess, y con el tiempo formó la influyente Muddy Waters Band, junto a músicos como Little Walter y Jimmy Rogers. Durante los años 50 dominó la escena de rhythm and blues con canciones como Hokey Cokey Man y I'm Ready, aunque inicialmente recibió críticas por su estilo más agresivo, cuando visitó Gran Bretaña en 1958. Su presentación en el Newport Jazz Festival en 1960 ayudó a impulsar el blues entre las nuevas generaciones, especialmente en Inglaterra. I wants to be loved. Crazy about every little thing you do. I even cherish your hug. Your kiss is so sweet, honey, thee can't they be. But baby, I wants to be loved. En los años 60 y 70 colaboró con músicos jóvenes como Johnny Winter y bandas como The Rolling Stones, quienes tomaron su nombre de una de sus canciones. A pesar de altibajos y pérdidas personales, Moody continuó tocando hasta el final de su vida. Murió en 1983, pero su legado sigue vivo, siendo considerado uno de los pilares fundamentales en la historia del blues. El siguiente cantante que se fue un día como hoy, pero de 2015, es Ben E. King. Ben E. King, nacido como Benjamin Earl Nelson en 1938 en Carolina del Norte, fue un cantante que aportó elegancia y sofisticación al rhythm and blues. Comenzó cantando un coro de iglesia y luego en grupos de doo-wop. Tras integrarse en los Five Crowns, su talento lo llevó a convertirse en parte de The Drifters, donde destacó con éxitos como There Goes My Baby y Save the Last Dance for Me. Never know how much I care when you put your arms around me. I get a feeling that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever and I want all through the night. Sun lights up for the daytime. The moon lights up the night, and I lights up when you call my name. And I know you're gonna treat me right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my thing. You give me mm-hmm. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever all through the night. And I said, now you've listened to my story. 1960, tras pedir un mejor reparto de regalías y ser rechazado, inició su carrera en solitario como Benny King, logrando éxitos como Spanish Harlem y Stand By Me. Aunque su popularidad disminuyó en los 70, resurgió con Supernatural Thing en 1975 y el relanzamiento de Stand By Me en 1986. Durante los 90 y más allá, King siguió grabando y colaborando con otros artistas, incursionando también en el mundo del jazz. Of days that I once knew, the days that I spent with you. Oh no, don't let it play. It fills my heart with pain. Please stop it right away. I remember just a word it said. Kissed me and you walked away. You were only 17. Y este 30 de abril nos sirve también para recordar el nacimiento de Robert Bateman en Illinois. Posteriormente, criado en Detroit, fue una de las primeras personas contratadas por Berry Gordy para su nuevo sello. Comenzó como corista e ingeniero y fue responsable de la adquisición del primer aparato de grabación utilizado por el sello. En 1959, Bateman y su compañero de trabajo en Motown, Sonny Sanders, trataron de formar un grupo vocal con el joven Brian Holland y Jimmy Ellis, vecino de Sanders. Las cosas no funcionaron como Holland y entró Chico Leverett, llamando al proyecto The Sanctioners. Grabaron con Talma Records su primer sencillo, Going to the Hall. Tras él, que sacaron 5 sencillos más con Motown, con canciones como My Beloved, Angel, Tomorrow and Always. Uno de ellos fue retirado por considerarse demasiado parecido con el tema de las Sirelas, Will You Still Love Me Tomorrow? Well, I've traveled around from town to town. That is where I met my love. Detroit is known for its automobile. It really put the nation on wheels. To me, Detroit means a different thing. It's got the little girl that make my heart sing. The Motor City, now that's the place I'm singing of. Well, I've traveled around from town to town. That is where I met my love. Leverett dejó el grupo a principios de 1961 y para final del año el resto del grupo abandonó el proyecto. Bateman todavía tenía su empleo en Motown, y se asoció con Holland con el nombre de Granberg para escribir y producir canciones. Entre sus primeras canciones estuvo ese Please Mr. Postman de 1961 para las Marvelettes, que se convirtió en un éxito aún mayor con los Beatles dos años después o con los Carpenters en los 70. También coescribió Twisting Postman de 1962 y Playboy también del mismo año, y después se trasladó a Nueva York tras dejar a Motown. Allí escribió y produjo canciones para Wilson Pickett y Florence Ballard, destacando Have You Need Me para Solomon Burke en 1963 y Escape Now para Lou Corney en 1967. En 1969 sacó un single con los temas Dizzy y Blue Dashiki. Regresó a Detroit en 1970 y trabajó en estudios locales el resto de su vida. Esta sección que nos ha traído aquí nuestro amigo y colaborador Baranda, sí, Vuelta a los Remember, eso sí, es, señor. En el que hemos recordado las los fallecimientos en este tal día como hoy de Muddy Waters, Bill Ekin y luego un nacimiento. No vamos a ponernos tan tétricos. No, no, exacto. El nacimiento de Robert Bateman, uno de los compositores igual menos conocidos de la era Motown. Vamos con nuestro viaje por Nueva York. Vamos con el siguiente tema, esta vez en el sello Fearless Records. Vamos con Don Gardner y Didi Ford. Don Gardner, que aparte de cantar, tocaba la batería. Y lo mismo ocurre con Didi Ford, que aparte de cantar, pues era una excelente organista. Y el caso es que estaban arrasando en el S-Man Paradise del Harlem cuando de repente triunfan con una canción de llamada respuesta titulada I Need Your Loving, que por cierto le hemos escuchado también aquí en las pinchadas organizadas por Punko y por Íñigo Art. Este tema, el I Need You Robin, grabado en el año 1962. El caso es que Robinson, fundador del sello Fear Records, pues junta a los dos en los estudios de grabación y les graba varios temas, aparte del que hemos comentado, pues por ejemplo este que vamos a escuchar ahora y que se titula Honey Sweet. Honey Sweet Baby, Honey Sweet Baby, that's why I love you so. Whatever it is, makes me know how much you've been missing. When your eyes are brighter than stars. stars at night, like candles glowing. Every time I look at you, I can feel my love growing. And honey, sweet baby. This heart of mine finds you so pleasing. I wouldn't be no more good if you say you're just teasing me, honey. Sweet baby. No, vaya final, ¿eh? Parece que estábamos ahí en la iglesia y escuchando al coro. Pues sí. Bueno, venga, vamos con el siguiente tema, con uno de los grandes también, y sobre todo gran conocido en la escena del Northern Soul, me estoy refiriendo. Sí, sí. Aquí tengo aquí al experto del Northern, ¿a que sí? Sí, Tommy Hunt. Estamos hablando de Tommy Hunt, eso es. Eso es. Pues grabó para el sello, sobre todo grabó para el sello Stepped Records. Es un artista que de los últimos años de su... Bueno, los últimos años, gran parte de su vida, pues trabajó en muchos sitios. Digo porque trabajó en Estados Unidos, pero luego estuvo mucho tiempo por Europa, por Oriente Medio, ofreciendo conciertos de un lado a otro. Y además, Tommy Hunt, yo creo que además ha fallecido hace... No, falleció el año pasado, en el año 2024. Aunque es un cantante que realmente pues no es un gran conocido, digamos al estilo de Otis Redding o Marvin Gaye, pero sí que es muy querido por la fraternidad del Northern Soul. En la escena Northern era muy querido, y es que es de estos músicos de que dan muchas actuaciones de fin de semana, muchos conciertos, uh-huh, clubes y locales. Sí, yo en alguna entrevista que le leí, así, el tío andaba por ahí siempre actuando. Sí, eso es. En España ha estado en muchos sitios, me imagino que en Inglaterra, o sea, el tío, vamos. Y eso, al final también centrarte en hacer actuaciones en directo así, también al final crea tu... Sí, tu público. Eso, ¿no? Es. Va enganchando a la gente. Aparte, bueno, en los años 60, pues 60 y 70, pues fijaros, estuvo grabando para sellos como Chains, Sabre, Chess Records, Dynamo, Stepter, es el sello que vamos a mencionar ahora, Atlantic, Capitol, Polydor, Pay Records o Spark Records, o sea, casi nada. Y aparte, bueno, trabajó con productores y otros compositores neoyorquinos, pues como las Searles, ¿no? Leiber Stoller, Luther Dixon, Bacharach y David, Jerry Williams, etcétera. Bueno, vamos a escuchar un tema de Tommy Hunt, grabado en el año 62 para el sello Stepped Records, sello neoyorquino, como todos los sellos que estamos aquí pinchando en esta sesión de Cales Cales Soul, y que se titula Didn't I Tell You. No, pero ¿qué hace? Didn't I tell you he was not the guy for you? And didn't I tell you he'd break your heart in two? I tried to make you see, but oh no, you wouldn't listen to me. Now what I told you has all come true, and now you come back to the one who really loves. Didn't I tell you that he was just a playboy? And didn't I tell you that he'd use your heart for a toy? My advice you didn't want to hear. Bueno, pues después de escuchar a Tommy Hunt y su tema Didn't I Tell You, el momento de tensión que hemos tenido antes de pinchar el tema, vamos con el siguiente artista y con otro sello también discográfico de Nueva York, Dimension Records. Vamos con Big D. Irwin, también realmente se llamaba D. Irwin, Irwin, y vamos, que me estoy liando, era D. Irwin, también conocido como Big D. Irwin. Un cantante que nace en Harlem, en Nueva York, sirvió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, forma ahí un grupo vocal llamado Los Pastels, y una de sus canciones, Been So Long, fue un éxito en el año 58, pero poco después el grupo se disuelve. Es entonces cuando inicia una carrera en solitario con moderado éxito, destacando por ejemplo el tema Swingin' on a Star en el año 63, un tema que especialmente pegó muy fuerte en el Reino Unido. Y ya a lo largo de los años 60 continúa grabando música y sobre todo también componiendo para otros artistas como Ray Charles o Bobby Womack. Vamos con el tema, como decimos, en otro grabado en otro sello neoyorquino, como es Dimension Records, esta vez en el año 62, y que se titula Everybody's Got a Dance But Me. Everybody's got a dance to do but me. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro colaborador, iba a decir nuevo, y ya estrenando un poco franja horaria, porque al principio lo poníamos al final del programa, y hoy así, la verdad es que ha surgido un poco improvisado, lo hemos metido un poco a la mitad. Estoy aquí. Estás aquí. Ya está. Realmente Fanktoti está aquí con nosotros desde el principio del programa, ahora se ha puesto aquí frente al micrófono. Y nos va a tener un par de temas que él considera apropiados para pinchar aquí en Cales Cales Soul. O sea que adelante, ¿cuál es el primer tema que vamos a escuchar? El primer tema que vamos a escuchar es I'm a Greedy Man, de James Brown, del año 67, y es una de las primeras canciones de que mezclan un poco del soul y funk de James Brown. Uh-huh. Y bueno, pues nada, lo vamos a probar allá ahora mismo. Adelante. Pick up on this. Pick up on this. Bueno, ahora ya para la última canción. Cuenta dos, Factotti. Una de Maceo Parker, de Maceo and the Max, del año 71, que se titula Soul Power 74. Y con eso ya nos despedimos. Hasta la... hasta la siguiente semana, ¿no? Hasta la siguiente semana, aquí estaremos. Variaré un poco ya de música, de dejaré estilo. De estilo, dejaré un poco... Dinos, Factotti, ¿has recibido críticas? Sí, sí. Sí, no, sí, es sincero. Sí, chico, ya está. Hay que hacerlo y punto. Has recibido ahí presiones, de ahí. La verdad es que yo tuve un poco de confusión, porque yo pensaba que con el apodo que me pusiste y no, así. No, lo hemos aclarado. Factotti era porque está claro que te va, que me va el funk, de James Brown sobre todo. Pero que sepa nuestra audiencia que aquí este muchacho de 20 años. Tengo cara de mayor, pero... Tienes cara de serio. Tienes cara de serio, chaval. Con las gafas de señor. Soy un chaval. Bueno, pero es un chaval joven, gracias a Dios. Esperemos que cree escuela, porque el que tengo enfrente lo tengo ya perdido. Bueno, de momento no sé. El caso es que, bueno, tiene algunos discos más que nos traerá aquí, por ejemplo, alguno de Ray Charles, alguno de Otis Redding, alguno de Eddie Floyd, de Marvin Gaye y Etta James. Bueno, y nos lo compartirás con nosotros. Sí, ya la con toda siguiente semana audiencia. Será diferente. Y a ver si algún chaval de tu edad se anima. Y de mi cuadrilla no. ¿De tu cuadrilla no? No. No, ninguno. La esperanza está totalmente perdida. Bueno, nunca se sabe. Diciendo ni que no, que cortemos. Venga, vamos pues con el tema Soul Power de Maceo Parker. Vamos. Bueno, pues escuchando aquí al gran Maceo Parker, nos estamos retrotrayendo al año 2002-2003 en el, ¿cómo es? El, la sala de Vitoria, Askena Rock, exactamente. Y bueno, aquí nuestro profesor Carlos, el que os habla, y dos personas más, estuvimos ahí viéndoles en directo a la banda, a Maceo Parker y su banda. Increíble aquella actuación, increíble. Bueno, vamos, continuamos con otro sello discográfico de Nueva York, con Fire Records, y vamos con Buster Brown, que, bueno, un artista de blues, que cuando se acercan a los 50 años con, bueno, en aquella época, claro, este hombre nació en el año 1910, bueno, tendría unos 50 años, pues realmente no tenían ningún éxito de rhythm and blues. El caso es que de repente se encuentra con el dueño de la etiqueta, con Bobby Robinson, y le produce un super tema como era Fannie Mae, y que arrasó en las listas de éxitos. O sea, que de no tener nada a de repente tener un gran éxito. Como era de esperar, pues quitando este tema, Fannie Mae, pues poco más se le puede seguir la pista. Consiguió éxitos menores en este mismo sello, en Fire Records. Por ejemplo, el tema del año 60, Is You Ain't My Baby, o su último disco del año 62, el tema que vamos a escuchar, perdón, del año 61, un tema titulado Sugar Babe. Y luego ya posteriormente pues graban en la filial de Chess, Checker Records, en Chicago. Y luego ya pues apenas se le puede seguir la pista. Bueno, vamos con Buster Brown. Es un temazo, a mí me encanta, y seguramente que a todos os va a encantar, os va a gustar. Sugar Babe, en el sello Fire Records, 1961. Sugar Babe, Sugar Baby, please will you be mine. Sugar Babe, Sugar Baby, please will you be mine. Ha aparecido este super tema Sugar Babe a cargo de Buster Brown, del año 61. Un temazo. Un llenapistas, como se llena pistas, exactamente. Esto lo pones y triunfas en cualquier pista de baile. Vamos ahora con otro grande, un saxofonista de los grandes. Bueno, creo que solamente decir King Curtis es decir todo, porque como bien sabe la gente, pues bueno, estuvo al lado de los más grandes, Sam Cooke, Aretha Franklin, bueno, grabaciones en Atlantic Records. Bueno, vamos a escucharle en un tema que fue todo un éxito, pero es un poco el tema pre-Atlantic, en el sello también neoyorquino Enjoy Records, del año 1962. Y fíjate aquí, ZZ y aquí, que sí, uno de los que le acompañan en esta grabación es Billy Butler, el guitarrista. A la guitarra. Exactamente. Bueno, los otros también son conocidos, Ernie Hayes en el órgano, Jimmy Lewis al bajo o Ray Lucas en la batería. El tema que vamos a escuchar, como os digo, sello neoyorquino, como bien sabéis, que estamos con los sellos de Nueva York, Enjoy Records, 1962. El tema se titula Soul Twist. Bueno, ahí nos ha despedido el saxofón de King Curtis en este tema. King Curtis con los Novel Nights, este tema titulado Soul Twist. Seguimos en el mismo año, 1962. Cambiamos de etiqueta neoyorquina, vamos al sello One Records. Bueno, antes hemos escuchado un tema en Stepte Records, que Stepte realmente era un subsidiario de One Records. El tema que vamos a escuchar a cargo de otro grupo mítico como eran los Isley Brothers, y bueno, aquí aprovechamos, sí, para hablar de que el tema que vamos a escuchar de Snake, yo creo que sí es el tema para mí, ¿eh? Vamos a prestar atención a la melodía, a la canción, pero yo creo que sí. Del tema de Al Wilson. El tema famoso de Al Wilson. Muy conocido también en la escena Northern. Exactamente. pues yo creo que sí, este tema. Yo también, cuando andaba buscando los temas para pinchar hoy en la sesión de hoy de Carles Carles Soul, me fijé en The Snake. El título, desde luego, es idéntico. Ver, por el año. Y la melodía. No, el año, ¿no? Esto está grabado en el año 62. Y la versión de Al Wilson es del año 67-68. Es más nueva, claro. Sí, eso es más posterior. Sí. Más nueva la de Al Wilson. Pero bueno, vamos a fijarnos. Venga, los Isley Brothers, The Snake. Venga, vamos a seguir avanzando y nos quedamos en este sello neoyorquino One Records. Vamos un año atrás, al año 61. Vamos con un grupo, los Jokers, que solamente publicaron este single. Que yo sepa, ninguno más. Y este single se titula Showtime. I'm pop out of the head. It's so tight, so tight. Bueno, pues seguimos en el sello One Records y vamos ahora con uno de los grandes, como es el señor Chuck Jackson, y con uno de los temas, yo creo que más me conquistaron de este artista, y además es un tema que posteriormente incluso lo versioneó el propio Elvis Presley. Es un temazo, es una balada súper bonita, muy chula. Yo creo que la gran mayoría de la gente ya la ha escuchado alguna vez. Y no merecen, bueno, merecen mucha presentación, pero no nos vamos a extender porque el artista ya lo dice todo y la canción también. Any Day Now. Any Day Now. I will hear you say goodbye, my love, and you'll be on your way. Then, my wild, beautiful bird, you will have flown. Oh, any day now, I'll be all alone. When your restless eyes meet someone new, oh, to my sad surprise, then the blue shadows will fall all over town. Oh, any day now, love will let me die. If you don't want to stay until you've gone forever, I'll be holding on for dear life, holding you this way, begging you to stay any day now. When the clock strikes gold, you'll call it off, and then my tears will flow. Then the blue shadows will fall all over time. Oh, any day now, love will let me die. Cause you won't be around. Don't fly away, my baby. Soul Connection, el espacio de Cales Cales Soul, que une pueblos, gente, culturas, cómo no, a través de Soul, Soul Connection. Gracias, Yuri. Pues si a alguien se le dijera que hay cuatro gitanos con idea de modernizar los palos habituales del flamenco y que esta historia sucede en un poblado madrileño llamado Caño Roto, pues seguro que le suena esta historia. En este caso, José Luis de Carlos, el productor, llama a Johnny Galbao para poner orden en todo lo que pasaba por sus cabezas. Con el sonido Caño Roto como señal de referencia y el nombre del disco Poder Gitano, nada sutil para comparación del Black Power, aparece el grupo que hoy traemos a Soul Connection, Los Chorvos. Este grupo alcanzó altas cotas de originalidad y calidad en su época, por ejemplo con la explosión Haze, de Vuelva a Casa, el tema que hoy vamos a traer a Sin Chili Kirratia. Este grupo se disuelve y aunque vuelve en el año 89 con Manzanita, la cosa ya no fue lo mismo, ya que perdió la originalidad y frescura de aquel disco. Pero bueno, con vosotros y vosotras, este tema del año 75, Vuelvo a Casa, de Los Chorvos. ¡A disfrutar! Viendo tantas falsedades, a casa me vuelvo, cansado de tanto andar. Mi familia por un amor nuevo, el cual yo creía que sería eterno. Pero pasaron los días y se fue perdiendo, pasaron más días y se fue muriendo. Anduve tras ella lo mismo que un perro, pasando vergüenza, sufriendo desprecio. Que mi casa está ahí. Aunque me fui sin palabras, me quedan los míos, que son de mi raza, que son hijos míos, que dirán mi papá, por fin ha venido. Aunque me fui sin palabras, me espera los míos que son de mi raza. Bueno, pues después de subir esta canción de los Chorvos, Vuelvo a casa. Bueno, a mí, yo la verdad es que la base me ha recordado mogollón a Isaac Hayes, sí, y su tema Saft, ¿a que sí? O sea, vamos, me ha parecido un tema, vamos, muy curioso. A mí me ha gustado. Pues sí, vamos a decir. Yo lo voy a dejar, en curioso yo, sí. Sí, curioso. A ver, hay que abrirse un poquito. O sea, yo creo que... Joder, ya sabemos que no es Isaac Hayes, no es Saft, pero la base la da un toque muy... Y el funky estaba ahí. El funky estaba ahí, o sea, vamos, pues eso. Hoy sí que ha sido un verdadero tema Soul Connection. Sí, sí, sí. O sea, y del 75, los gitanos. Sí, del año 75, los Chorvos, Vuelvo a casa. Y mira, precisamente, hablando de Isaac Hayes, del que estábamos hablando hace poquito, vamos con el siguiente tema, porque Isaac Hayes ya sabemos que fue uno de los grandes nutridores de temas para el dúo San and Dave, sí, junto con su compañero Dave Porter. Pero bueno, San and Dave, el tema que vamos a escuchar ahora es años antes de aquellos magníficos temas en el sello Stax. Esta vez en el sello también, como honor neoyorquino, Roulette Records, en el año 62. Un gran tema, a mí me encanta. La verdad es que no lo tenía oído o lo oí hace mucho tiempo y ya se me había olvidado. Y bueno, os lo traigo aquí para vosotros, a ver qué os parece. Ya os digo, es un tema pre-Stax, antes de que ficharan por... Bueno, un tema, o sea, San and Dave, recordar que es un grupo, un dúo, realmente propiedad del sello Atlantic, que lo mandaron a Memphis para acabar con Stax. Pero este tema lo vamos a escuchar, del año 62, el sello Roulette Records, y que se titula She's All Right. Been so kind, but listen, do you know what I think about my baby? She's alright. Do you know what I think about my baby? She's alright. She's a real boss, baby. Oh, Bueno, bueno, bueno, bueno, esto era un frenesí, el estudio desde nuestro técnico Andoni hasta nuestro colaborador Baranda. Hemos bailado aquí, vamos, a tope este tema. Bájate ya, Andoni, siéntate, hombre. Todavía sigue bailando. Ahí, quieto, tío. Se le van los pies y no se le van los pies y no para. Bueno, pues vamos con el siguiente tema, que ya vamos terminando este programa, esta sesión de Cales Cales Soul, aquí en Sinchilic y Ratia. Vamos a hablar con Jackie Wilson y Linda Hopkins, un tema grabado para el sello también de Nueva York, Brunswick Records, en el año 63, y que se titula Shake I Hand. Bueno, pues ya hemos llegado al final de esta sesión de Cales Cales Soul, de este programa, aquí en Sinchilic y Ratia. Y vamos, acabamos con el último tema, a cargo de Screaming Jay Hawkins, con otro sello para descubrir, otro sello de Nueva York, Enrica Records. El tema que vamos a escuchar, Just Don't Care. Pero antes de nada, pues me gustaría hacer las cosas bien y con fundamento, porque nos tenemos que despedir. La semana que viene volvemos a estar aquí, en Cales Cales Soul, en Sinchilic y Ratia. Ya sabéis que nos podéis escuchar como en directo, o si no, en los podcasts que vamos colgando en iVoox, y si no también en la página radio online ovejasnegrax.com. Ahí, joder, siempre se me olvida el horario del programa. Suele ser de 6 a 8, los miércoles de 6 a 8, y la madrugada del domingo a lunes. De 1 a 2, ¿puede ser? De 1 a 2, sí. Creo que de 1 a 2. En ovejasnegras.com. Ya de paso os metéis ahí y encontraréis bastante ska, rocksteady, reggae y aparte, pues un poco de soul o rhythm and blues. a través de Cales Cales Soul. Y también, que no se me olvide, en la página, meteros en la página de Sinchilic y Ratia, sinchilic.net. Ahí también encontraréis una variedad, una gran variedad de programas de música, de actualidad, magazines, todo lo bueno que podemos ofrecer aquí en Sinchilic y Ratia. Pues nada, con Screaming Jay Hawkins y el tema Just Don't Care del año 62 en el sello Enrica Records, nos despedimos aquí, como siempre, en Cales Cales Soul.